Sonidos de una Nación presenta Bicentenario de la Independencia. 200 años y un sueño eterno de libertad. Hechos y personalidades que definieron nuestra historia. Una nación, nuestra patria. Yo proclamo solemnemente ante mi pueblo que a partir de este momento se inicia el tiempo del reencuentro entre todos los argentinos. El 8 de julio de 1989, Carlos Saúl Menem asume el poder, 5 meses antes de lo previsto. Dentro de la revolución productiva propone crear oportunidades crecientes de trabajo y de pleno empleo. En medio de una hiperinflación desbordante, Menem nombró como ministro de Economía a uno de los principales directivos de la empresa Bungibor y acérrimo defensor del libre mercado, Miguel Ángel Roy. Aumentar la productividad en todas las actividades económicas. Tras la pronta muerte de Roy, el breve reemplazo de Néstor Rapanelli y la sucesión en el cargo por parte de Herman González, el gobierno menemista tomó cada vez más un sesgo neoliberal basado en el consenso de Washington y una estrecha vinculación con Álvaro Alzogaray y los sectores del empresariado más concentrado. A 2 años de la asunción de Menem, se produjo una nueva crisis inflacionaria que derivó en la designación de Domingo Felipe Cavallo como ministro de Economía. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor, me atrevo a decir, por décadas. Estaba por comenzar la etapa de la convertibilidad, la apertura comercial, la desregulación financiera, las privatizaciones y los indultos. Sonidos de una Nación presenta Bicentenario de la Independencia. Producido por Fotos de Radio, Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.